bien y volvemos a salir a la calle. Nos vamos al Palacio de Justicia, la escuchamos a nuestra compañera Aldana Bay. Así es, compañera, acá estamos ya transitando, ¿no?, toda la mañana saliendo en vivo. Y en este momento seguimos también en la calle Patricias Mendocinas, ya casi en la esquina. Estamos con Roberto Roiman, del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad de Cuyo. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Roberto, se ha dado cita hoy también en el pueblo de la Terre, en esta audiencia, ¿no?, que prometía de conciliación, pero que todavía no se sabe qué va a pasar con la cooperativa y sus trabajadores. Es un largo proceso al que se los ha sometido a los trabajadores. La verdad que desde un principio hemos apoyado esta lucha. Creemos que lo más justo sea que la justicia reconozca el esfuerzo que han realizado esta gente, no solo en recuperar esta fábrica, ponerla en marcha. Miren que hay que superar la vocación de empleado para ponerse a ser patrón, para dirigir una empresa. Hay que ponerse una mentalidad diferente, una empresa autogestionada, que no solo produce productos, bienes y servicios de muy buena calidad, sino que lo hace con muy buena competitividad. Han trabajado en este verano, para que se dé una idea, más de 6 millones de kilos de espinaca, ¿no? Y están trabajando en la producción de comidas preparadas, y en esta situación de emergencia alimentaria que vive la Argentina es fundamental. O sea que lo que esperamos es una resolución favorable a los trabajadores de una vez por todas. Bien, en cuestiones económicas, ya que sabe tanto del tema, ¿qué peso tiene la Terre, ¿no?, en cuestión económico-social, ¿no?, más que nada una economía popular? ¿Qué peso tiene la Terre hoy en día? Muy grande, mucho más simbólico que real, pero si tiene valor el trabajo o no, si tiene más valor que la especulación. Creo que tiene un gran valor simbólico desde el punto de vista de la recuperación de unos galpones que hoy estarían abandonados, que serían basurales, de maquinaria que estarían oxidadas y de gente que estaría desempleada y con planes sociales. Y sin embargo, no es que yo esté en contra de los planes sociales, al contrario, lo que digo, sin fuente de trabajo genuina, que era lo que se entiende. Entonces me parece que ese es el impacto que tiene, mostrar que es posible realizar proyectos con este impacto y de esta naturaleza económica, social, solidaria y cultural. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby, seguimos con las voces, ¿no? Y en este momento también estoy con Roberto Guajardo, presidente de la cooperativa CAC de Viles. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, también, ¿no?, parte de esta lucha de recuperar diferentes espacios, de los que también han sido parte de alguna manera con otras organizaciones, hoy también se dan cita para apoyar, ¿no?, a la Terre en esta audiencia. Sí, en realidad estamos en apoyo desde siempre, o sea, fuimos promotores de su inicio en aquellos momentos cuando estaban en decadencia, donde la empresa los tenía sometido a un trabajo mensual y a un pago muy esporádico cada 15 días o cada 30 o 40 días. Logramos con el tiempo transmitir nuestra experiencia de lo que es una empresa recuperada, de cómo recuperar. Apoyamos desde el inicio la idea de que se formaran en cooperativas para que ellos pudieran trabajar y tener su sustento diario para su familia. Fue un trabajo, como decía Roberto Roiman recién, un trabajo de una envergadura bastante grande, porque estamos acostumbrados a ser empleados, no a dirigir empresas, y en ese momento había que aplicar esa transformación en la mentalidad de cada uno de nosotros, y lo fuimos aprendiendo con el tiempo y bueno, con todo el esfuerzo y el sacrificio que eso requiere. Así que sí, estamos desde un principio acompañando a los compañeros de la Terre, que es una de las cooperativas nuestras. Nosotros dentro de la asociación somos 8 empresas acá en la provincia de Mendoza, y ella es una de las últimas que ingresó a la asociación, pero con este impacto social que tiene hoy por hoy, con la trascendencia que está pasando de esta problemática que ellos tienen, ¿no? Bien, y rescatando esto que decías vos también del valor que tiene el trabajo de las cooperativas, de las uniones, y también lo que veíamos en otras entrevistas es la dignidad que se le da al trabajador de no trabajar con un patrón, de no ser pisoteado, y de que todas las decisiones también pasan de una manera, ¿no?, bien horizontal. Sí, en realidad esto por ahí no condice con la realidad, ¿no?, porque el esfuerzo que el trabajador le aplica e inspira a estas tareas desde lo más profundo, porque en realidad tiene que generar sus propios recursos. Y como decía hace un rato, no estamos acostumbrados a eso. Siempre estuvimos acostumbrados a marcar una tarjeta y a cumplir con las obligaciones que nos imponían. Hoy, desde este lugar, se ha transformado esa mentalidad y el esfuerzo es más grande, es mayor y es con mucho mayor responsabilidad. Así que es bastante loable el esfuerzo de cada trabajador en estas situaciones, como tantas organizaciones sociales que están manejándose y transitando de esta misma manera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gaby, y todo para culminar, tenemos al tercer entrevistado, que es Pablo Ordeño, referente del ARCA. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en contacto con vos y con la audiencia. Bueno, Pablo, contanos también como referente del ARCA, ¿por qué se acercan hoy? ¿Qué expectativas tienen para el día de la fecha? Mira, creo que este encuentro, estar acá enfrente de la casa donde se imparte justicia, pareciera que está en discusión la legalidad. Yo sinceramente esperamos que la justicia reconozca la legitimidad de los trabajadores, de aquellos que cuando esto quedó vacío y cuando quedó prácticamente abandonado, asumieron el compromiso de ponerlo en funcionamiento, de generar trabajo, de mejorar su infraestructura, de crear fuentes de trabajo no solo para ellos, sino para otras personas, de abrir ese espacio a otras organizaciones sociales y entender que ese es un punto casi trascendental para poder resolver de quién es y cómo se tiene que decidir. Por otro lado, valorar muchísimo en este último tiempo, la TR es una empresa que está produciendo alimentos de alta nutrición, absolutamente estratégico para este momento de la provincia, del país, y que ha dado muestras sobradas de que no es un proyecto que esté pensado en beneficio propio, sino que en generar fuente de laburo, pero a la misma vez colaborar con una situación en donde más de la mitad de los argentinos pasan por una situación de pobreza. Entonces, creo que en base a todo esto, nuestra expectativa, nuestra esperanza, es que la justicia vea los datos reales, concretos, duros, porque hay inversiones absolutamente en donde el Estado ha invertido, en donde debe respetarse esas inversiones, en donde no se pueden entregar al capital privado directamente sin hacer este tipo de análisis. Y entonces, sinceramente, creemos que es un momento para que hoy más que nunca decir que la TR es de los trabajadores y que necesitamos, la provincia necesita que la TR siga siendo de los trabajadores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Gabriel, ahí escuchábamos las diversas voces. Te comento también, bueno, junto con Darío, que sigue llegando gente, siguen los caravanazos, hasta incluso digo, se han acercado diversos autos en apoyo, que se han dado cita acá, no sabemos de qué lugar han venido, pero el calor popular se siente y todavía falta para que termine esta audiencia. Y bueno, ahí escuchamos las diversas voces que rescatan el trabajo que ha venido haciendo la TR durante todos estos años. Impresionante, Aldana, impresionante poder escuchar las voces, los distintos relatos y que tienen que ver y que tienen consonancia con la historia de la TR, ¿no? Este espacio que si miramos para atrás a varios y a varias nos emociona todo lo que se fue haciendo día tras día, la resistencia, cómo fue ese paso de ser trabajadores a ser empresa recuperada, a tener que aprender un montón de cuestiones de administración, a organizarse, pero sobre todo una característica fundamental que tiene la TR, que es haber abierto el espacio a muchísimas otras organizaciones y trabajadores y trabajadoras de la provincia, ¿no? Y esta es la fuerza que tiene, lo vamos a seguir diciendo. Ahí nos dicen los compañeros que acaba de terminar hace un ratito la audiencia también. Y bueno, vamos a seguir abrazando que la TR es de sus trabajadores, ¿no? Así es, Gaby. Si me dejas decir algo para culminar también. Por supuesto. Eso es, para mí la TR tiene, para mí, para las personas que también están acá y sobre todo mediante las entrevistas que hemos hecho, ¿no? El peso de la cantidad de familias que comen y que no solamente trabajan, sino que los comedores que mantiene hoy por hoy la cooperativa, junto con otras organizaciones, es muy grande, ¿sí? Hay muchas personas que la tierra es su sustento, ¿no? Y que también dignifica, porque el trabajo dignifica. Así que, bueno, acá se nota. La verdad es que se nota, hay mucha gente. Sobre todo también la alegría se nota con la que estas personas acá defendiendo lo suyo. Bueno, impresionante, Aldi. Desde acá agradecerles. Y ya no sé si cerramos entonces ahora. Si te parece, Gaby, cerramos. Perfecto. Te dejo con Darío, que también se quiere despedir de la audiencia. Dale. Por supuesto. Enorme trabajo, Aldana. Hola, bueno, compañeros, compañeras, bueno, sigue la espera, sigue, bueno, se han juntado muchas organizaciones sociales, mucho acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de Cooperativa La Terra. Esperemos que el final, cuando termine esta audiencia conciliatoria, sea de un buen final, ¿no? De un final del que se merecen, claramente se merecen por lo que han luchado, por lo que han atravesado durante tantos años estos trabajadores y trabajadoras, y bueno, que la justicia, tanto el Poder Judicial como veníamos diciendo, el Poder Político, el Poder Económico, dejen estos trabajadores vivir con dignidad, ¿no? Que es la que han logrado durante tantos años de recuperar esta empresa. Así que bueno, seguiremos acá acompañando, informando y comunicando como se la recupera siempre. Así es, Dari, gran trabajo, como siempre, un abrazo enorme para ambos, y bueno, también nos emocionábamos en esto de mirar para atrás, ¿no? De cuánto camino he recorrido con La Terra, y que vamos a seguirlos abrazando y vamos a seguir en este camino de defensa de los derechos de los trabajadores. Un abrazo, compañera. Abrazo grande. Abrazo enorme, gran trabajo, Aldana Bahí, Darío Figueroa. Estábamos en lo que estaba sucediendo en el Palacio Judicial con La Terra. Vamos a seguir informando sobre esta situación y vamos a seguir, por supuesto, como siempre decimos, La Terra es de sus trabajadores.